Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Programa número 34 de la temporada, les recordamos nuestra página web www.aamagallanes.es y le agradecemos a Pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para la realización de nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a Lito, José Luis y un servidor, Luis Miguel Soto. Pues muy bien, Luismi, te echábamos de menos. Las últimas dos semanas han sido un poquito caóticas porque he tenido que hacer yo el control al mismo tiempo que presentar y que hablar. Y no sé qué tal habrán salido los podcasts, pero en fin, ya tenemos aquí a nuestro regidor, ¿verdad, Lito? Claro, claro. Otra vez de vuelta. Pues nada, ya vamos volviendo de... acabando el mes, volviendo de vacaciones, pero aún así todavía estamos muy poquitos aquí. Vamos a ver si ya para la semana que viene, que es primero de septiembre, que por cierto, nosotros, como sabéis, tenemos horario y fecha y calendario escolar, así que hoy es nuestro último programa de la temporada. Y sin solución de continuidad, el martes que viene será el primero de la siguiente temporada, porque ya es septiembre. Nuestro programa 34, ahí acabamos la temporada. Y el de la que y la semana que viene, que es día, si no recuerdo mal, 4, martes día 4, ¿verdad? Tendremos el número 1 de la siguiente temporada o el siguiente curso. Porque los descansos son para los débiles. Sí. Nosotros empalmamos temporadas sin solución de continuidad. Porque, claro, nosotros este año tuvimos un parón obligado por el tema de las averías de la radio y ya creo que descansamos bastante, ¿verdad, compañero? Yo creo que sí. Un mes sí, y medio, ya, casi dos, ¿no? Estábamos hasta con ansia de volver. Claro, y teníamos ganas. Y una vez que hemos estado de vuelta con este nuevo formato, pues no queríamos parar. Así que hemos continuado y hemos hecho nuestro programa todos los martes desde que volvimos a empezar, sin parar. Aunque los dos últimos hemos estado aquí mi amigo Lito y yo solitos, pero bueno, salió adelante, creo que decentemente. Decentemente. Muy bien, pues lo primero que comentamos siempre, aparte de algunas noticias que haya de actualidad, pues son las actividades que vamos haciendo durante el verano. Comentamos hace un par de programas las Perseidas, que fue una actividad que hicimos con el Rancho Cortesano, y resulta que pues debido al éxito, o más bien a la buena relación que tenemos con la gente del Rancho Cortesano, pues nos invitaron de nuevo a hacer una actividad este fin de semana pasado, una actividad que era el viernes por la noche y el sábado. Como teníamos el fin de semana de luna llena, pues fue dedicado absolutamente a la luna. Entonces, nos va a contar, porque yo me pillé fuera esos días, y Lito sí estuvo en los dos días además, y nos puede contar de primera mano en qué consistió y cómo se desarrolló la actividad. Pues la actividad, como siempre, en el rancho, nos reciben con mucha amabilidad y ya somos relativamente famosos, los de las estrellas, nos llaman muchas veces, los que van a invitados a los que pasan la jornada allí en el rancho, esperando después de la cena que empecemos. El primer día, el viernes. Viernes. Después de la cena había una actividad previa a nosotros, que era un músico que traía, que tocaba los cuencos tibetanos. Anda, cuencos tibetanos, pues eso suena muy bien, ¿eh? Suena y muy chulo. Hizo ahí explicó más o menos cómo se tocan y qué lo simbolizan y qué es el espíritu que tienen, digamos, en la tradición de budista que tienen esos cuencos, y al final nos dijo que había una sorpresa, que al final, bueno, ya lo puedo desvelar porque ya es toro pasado, traía una flauta amerindia americana también, tradicional de los indios, no sé si era Apache, Sioux, de los americanos, no india de la India, tipo sino flauta de pan, de esas que se soplan para abajo. Sí. Ajá. Sí. Y bueno, pues nos intentó relajar un poco después de que había mucho niñerío y chavales, que eso es de agradecer que participen en estas actividades. Es la fecha, desde luego, que un niño esté despierto a sobre las 12 de la noche. Claro. En época escolar y fuera de vacaciones es complicado. Pero, por ejemplo, yo empecé a... Mi temática era dar una charlita sobre la luna, porque en vista de que yo lo comenté, que nosotros la agrupación cuando hay luna... Es cuando nos salimos, claro. Es cuando nos salimos, entonces la luna te permite la luna y punto. Esta vez no, porque estaba Marte y Saturno lo suficientemente brillante como que para que la luna llena, incluso con luna llena, se viera. Pero bueno, que de hecho fue lo que más se vio, tanto Marte como Saturno. Después ya puse la luna llena y lo que hacía era cegar a la gente, porque con la luna llena y con nuestro Dobson de 8 pulgadas, pues da una brillantez demasiado. Pero hubo muchas preguntas, actualicé como cada vez que pasa un año, pues reviso las presentaciones y las charlas para añadirle algo más o quitarle algo que veo que no interesa mucho. O sea que ha sido, digamos, actualizada la charla que he dado. Intentando, como tú has hace poco has como a nuestro grupo de WhatsApp, intentar avivar la polémica. Yo dije, sí, lo de ¿se ha llegado a la luna de verdad o no? Y dejando a la gente que se expresara. Hay gente que dice que no, pero bueno. No, pues me tendría mucho miedo porque allí dijeron todos que sí, que creían pues nada, que habían pues llegado. Eso está bien. Digo, están vale, bien pues. Seleccionado la gente de aquí de Jerez. Digo, bueno, pues por si acaso alguno no se lo cree, os voy a dar algunas pruebas. Yo las tenía ya preparadas. Así que con eso terminé. La típica charla de la luna, origen de la luna, cómo se ve la luna, accidente que se puede ver tanto a ojo desnudo como con telescopio o prismático, y terminar con esta, digamos, polémica, entre comillas, que no debe de que serlo. No fue tal polémica y que no debe nunca de serlo. No, porque... no debe nunca de ser. No. Después vistazos con el telescopio, primero a los planetas, tuve que hacer una reforma a mi planteamiento de cómo llevar la actividad, porque cuando iba a empezar, estaba terminando ya la interpretación de los cuencos tibetanos, estaba viendo que Júpiter estaba muy bajo en el horizonte, y entonces dije que era preferible que empezaran a ver, que hicieran una cola para ver Júpiter y después me escucharan la charla, porque si yo doy la charla ya Júpiter, pues Júpiter ya se dejaría ya se hubiera ver. Ido, y Júpiter yo sé que es muy atractivo. Es muy bonito para telescopios, sobre todo la gente no profanan el tema, que lo ve y alucina. Y la verdad es que aunque fue un apaño de última hora, yo creo que gustó que mi intervención no dejara la oportunidad de ver Júpiter. Así que bueno, eso es lo que hice. Ya el sábado estaba... Por cierto, que al final ¿quién estuvo? Estuvo Luis, que hizo unas fotos, la que la publicamos en Instagram. Luis María y ¿quién más? Y los dos solos, vale. Sí. ¿Y el sábado? Luis, y el sábado pues me tocó a mí solo. Lo o mismo sea, que ni aquí... Siquiera, no. Pues nada. Tocó a mí a solo. Sin picadores ni nada. Sí, dejé el sábado tuve, en vez del previo de los cuencos tibetanos, tuve un cuento sobre la luna para niños. Ah. Se llevó una cuentacuentos. Para ir ambientando la cosa, ¿no? Que dio una explicación, como sabía que yo iba detrás, me dio una introducción, dice, después os van a hablar de la luna, de cómo es en realidad, no sé qué, pero yo te voy a contar una historia. Entonces, claro, ya no hubo polémica, porque claro, la historia del nacimiento de la luna, según cuentacuentos, la verdad es que normalmente no es fiel a la realidad, claro, evidentemente. En absoluto, pero bueno, está bien también. Así que entre la muchacha cuentacuentos y yo, que hice prácticamente lo mismo, charla de... porque eran público diferente, evidentemente. El segundo día prácticamente igual. Los mismos personas que siempre se te agolpan con preguntas, los interesados, otros que le echan un vistazo y ya está, pero siempre hay alguno que... Y una pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta, en fin. En las dos ocasiones, tanto la noche del viernes como la del sábado, José Manuel, el dueño del rancho, nos tuvo que avisar de que habrá que irse porque esta gente se tendrá que acostar. O sea, como diciendo que nos íbamos a cerrar, que iban a cerrar la reja y que nos íbamos a quedar dentro. Así que eso fue la experiencia otra vez del rancho. Para terminar, debido a que el viernes estuve con Luis María y hace estas magníficas fotos, pues ya el sábado le reboté las fotos a José Manuel del rancho, le encantó las... Me he ausentado un momentito porque tenía que abrir la puerta. Ajá. Que venían aquí invitados ilustres. Ah, sí. Tenemos sí. Aquí a Luis María. Estaba hablando de precisamente... Estábamos precisamente hablando de la actividad del rancho que el viernes estuvo echándote un cable, Luis, ¿no? Y sí, sí. Hizo la fotito esa que hemos publicado en Instagram. Que he visto el intercambio entre el Facebook del rancho con una aportación tuya. Yo se las pasé por WhatsApp, está encantado con tu foto y me ha dado la enhorabuena por la implicación que tenemos con ellos y yo le he trasladado a todos los que han echado una mano, entre ellos Luis, pero vamos, ahí estuvo Alejandro, si no recuerdo mal, estuvo David, estuvo Miguel y no sé si me acuerdo de alguno más. Marcos, sí, que le tocó una jornada de charla de Perseidas. Así que entre todos hemos hecho lo que hemos podido allí y ellos siguen contentos y esperando la próxima colaboración. Más. Sí, de momento no han dicho nada de que, de hecho, comentan que probablemente muchos de la gente que se acercan y piden la velada entera desde primera hora de la tarde y están allí es porque después van a ver las estrellas, ¿eh? Que sí. Y están preguntando, oye, los de las estrellas vienen hoy. Así que. Pues muy bien. Bien, hemos. Un poquito quizá con más colaboración hubiera estado mejor, más repartido, pero. Somos los que somos sí. Y es, eso año, es lo que hay que. Este año, las dos semanas que había actividades, las dos semanas yo he estado fuera, que siempre soy de los también que echo una mano al hito y me encargo de algún día incompleto, etcétera, etcétera. Y este año ninguno de los dos fines de semana conseguido estar, así que el año que viene a ver si... Nos vengaremos, los que hemos trabajado nos vengaremos. No, la venganza será terrible. Muy bien, pues terminamos con la actividad del rancho y ahora vamos con una noticia que nos han hecho llegar a través del grupo. Tenemos un grupo de Magallanes donde allí aportamos noticias y cosas que nos vienen bien como idea para la radio. Y la noticia es la siguiente, Lito. Sí, que un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, Andrés Saltberg, Eric Drehler y Tavi Ord, han seguido investigando sobre dos principios que había sobre vida inteligente y vida extraterrestre. Lo conoceréis todos los seguidores de Un Punto Azul. Por un lado está la paradoja de Fermi y por el otro lado la ecuación famosa de Drake. Que nos da pues las posibilidades de vida extraterrestre e incluso de vida inteligente en la galaxia. Y ellos le han echado una revisión y le sale cero. Le sale que estamos solos, tío. Le sale prácticamente cero la probabilidad, que estamos solitos. ¿Qué tal? ¿Qué te da a ti por opinar, Lito? Yo soy más, yo qué sé, seré positivo por naturaleza. Yo creo que la galaxia es muy grande, tío, muy grande. La ecuación de Drake y la paradoja de Fermi, menos, pero la ecuación de Drake es muy, muy arbitraria, quiero decir. Sí. Da unas cifras, unos números sí, pero, coherentes, que tienen su sentido y tal, pero... Que... Pero la mitad de la ecuación de Drake ha sido una incógnita y podía ser cualquier cosa. Cualquier número, y de hecho hablan número. De que hay una variación de órdenes sí, de magnitud tremenda entre lo más positivo y lo más negativo no que es te poner pueden un 3 poner. O poner un 4, sino poner tres ceros o cuatro ceros. Es decir, sí. Eso es una cosa muy gorda. Entonces... Yo también soy de tu opinión de que no creo que estemos solos en el universo ni en la galaxia. que incluso con vida inteligente. O sea, con vida no inteligente estoy completamente seguro que hay por ahí bacterias y hay todo tipo de bichos por ahí, pero vida inteligente porque no, el espacio es amplísimo y vastísimo. O sea, que yo estoy con eso. Aunque las cuentas del Drake y esto, los parámetros, factores que no salgan ahora mismo... Que ya podemos tener cierta idea, han sido mucho más positivos de los que se creían en un principio. Por ejemplo, el número de planetas por estrella o el número de planetas en estrella, cuando la estrella es, digamos, hábil para tener planetas, porque las demasiado brillantes o masivas no permiten, era una incógnita y ya hemos descubierto muchísimo, ¿verdad? Que ese factor en estrella, o sea, el número de estrellas que tienen planetas y número de planetas por estrella factible, digamos, entre comillas, de la secuencia principal y con cierta duración, han sido más positivos de los que se esperaba. ¿Por qué no va a seguir siendo positivos los factores que quedan? Pero la ecuación dice que no hay vida ahora simultáneamente con nosotros o que no ha habido o no va a haber. No, al mezclar, creo yo entiendo el artículo como mezcla la ecuación de Drake con la paradoja de Fermi, que es precisamente la paradoja de Fermi, es que no se escucha ningún mensaje ni ningún, que no hay ningún indicio de vida inteligente. Entonces, si la ecuación de Drake ya da posibilidades factibles de que haya vida, ¿por qué sigue dando la paradoja de Fermi siendo real, de que no escuchamos nada? Pues porque somos los únicos. Pero ahí tengo yo, por ejemplo, que comentar algo. No sé, José Luis o Luis, ¿qué opináis? La tecnología nos ha podido llevar a seres inteligentes, si los hubiera, por otros derroteros, de que no emitamos en ondas de radio ellos descubran otra forma de comunicación que nosotros somos incapaces de detectar. Entonces, que pongamos nosotros la radio, un radiotelescopio, y no pillemos nada, no quiere decir que nadie esté emitiendo. Que no haya nada ahí, claro. Estamos filtrando la existencia de vida extraterrestre a nuestra propia tecnología, que ha sido heredera de nuestra propia evolución en el planeta. Nosotros nos hemos convertido en seres humanos porque hemos evolucionado de ciertas especies, y el ser humano ha hecho cierta tecnología por cierto descubrimiento y cierto azar. O sea, otras civilizaciones pueden tener otros medios de comunicación. De hecho, han vuelto a remitir La Llegada, la película La Llegada. Ajá. Sí, Que por cierto, Rompo una lanza, esa sí que es buena. Por debajo de Interestelar. Un poquito por debajo. Pero bueno. Vale, no entremos en. Cerquitas, pero un poquito por debajo. Yo estoy con Pues lo siento, aquí hay opiniones como para todo y nos estamos riendo para nuestros oyentes porque hay un debate interno en nuestro grupo de WhatsApp. Yo de vez en cuando suelto una píldora para provocar un poquito al personal las opiniones, y la última, pues eso, yo sé que hay gente que le gusta mucho Interestelar, entre los cuales me cuento, y creo que Luis también es fan. Pero hay otros que dicen que es detestable y horrible y es lo peor que hay. Entonces yo pondría... No, yo no llego al extremo de que sea detestable y horrible, pero no la tildo de maravillosa. ¿Qué cosa más mala, qué cosa más tal? Interestelar. Entonces vi por internet, no sé si por Facebook o no me acuerdo, o si Instagram, un mapa con unas flechitas, un ideograma, para poder seguir la película, que si Gargantúa, que si para arriba, que si para abajo. Y la mandé al grupo y dije, aquí tenéis, por si alguien ha visto Interestelar y se ha perdido, de esa maravillosa película, tal, y todo el mundo, maravillosa, pero si es un petardo, tal. Después de 2001 es la mejor que ha habido. Claro, ahí ya creé una polémica. Una tensión. Pues a lo que terminaba, que por La Llegada me gusta en el sentido de que no va enfocada a la típica película de que rápidamente entramos en contacto, nos comunicamos, incluso contact, que es muy realista. Digamos, el proceso para entender lo que ellos nos están diciendo es bastante rápido. Sin embargo, en La Llegada explica que lo de la comunicación es horrible. En la tercera fase son cuatro notas. O sea, que... Sí, por eso, que es que yo estoy con la llegada, de verdad, que la comunicación, el sistema de inteligencia y de expresar de cualquier civilización extraterrestre no tiene que ser muy diferente. Entonces, tenemos que estar muy seguros. Claro, recuerdo en la llegada que había escribían en tres dimensiones y cosas raras que no... Es muy complicado. Por eso, que en los radiotelescopios no pillemos nada no quiere decir que no haya nadie emitiendo. Es mi opinión, ¿eh? Pues sí. Yo también. No sé, ¿qué opina? Hombre, a mí me resulta difícil, con lo vasto que es el universo, no solo en espacio, sino en tiempo. ¿No? Que no se haya desarrollado otra, ¿no? Claro, que no haya. Que hayamos sido los seres humanos los más listos del universo. Que no haya nadie más. Es el problema de casi todo lo que hay ahora, de que los humanos de por sí es que somos tontos, ¿verdad? Todo lo que las construcciones antiguas, todos los... Esa es mi pregunta, Lito. Te quiero hacer ahora mismo. Dice, si estamos solo en el universo, ¿quién demonio hizo las pirámides? Las pirámides. Y hizo todos, y eso venían de fuera. Aliens. Según la gente esta de Canal Historia. Yo estoy en contra de eso, de que la humanidad y el ser humano lo suficientemente inteligente para hacer pirámides por sí mismo. Hace miles de años. Hace cosas, ciudades que pueden estar derruidas, antiguas, que parezcan maravillosas a nuestros ojos ahora, y no hace falta pensar que hay alguien, y lo mismo estamos con extraterrestres. ¿Por qué vamos a ser los únicos especiales de que tenemos? Si puede haber cantidades industriales, y de hecho, yo lo digo en mi charla de astrofísica, las estrellas más abundantes dentro de la galaxia son las de tipo solar e incluso más bajas, que tienen franjas de vida habitable mucho más amplias que permiten y además nuestra. Permiten mucho más planetas alrededor. O sea, que es que tenemos incluso el azar de nuestro lado. Si toda la galaxia estuviera de gigantes azules, pues no habría planetas. Pero es que hay muchísimas de tipo solar. Y ese tipo solar, con metalicidad suficiente para que haya un planeta con minerales pesados, para que haya evolución, yo soy muy, ¿verdad? A lo mejor soy muy cándido, pero yo creo que son muchos. Sí. Somos muchos. Lo que pasa es que no nos encontramos. Ah, exactamente, que es muy grande lo que dice muy Luis. Grande esto de esto es muy grande, muy grande, muy grande. No pero muy grande, es que muchas veces pensamos grande como espacio grande. Y también como pero tiempo. Como tiempo. Como grande, tiempo. Como tiempo. Ahí da tiempo a que mi única aparezca, duda. Crezca, se evolucione. Incluso habrán una desaparecido de civilización un y. Mi única duda que viene a raíz de los seguidores que soy de Carl Sagan es el último, uno de los factores últimos de la ecuación de Drake, que es la permanencia en tiempo de una civilización inteligente. O sea, cuando llega a la capacidad de autodestruirse o de con lo que estamos haciendo, que es fastidiar planeta, si lo hacemos demasiado rápido y no tenemos tecnología para huir, estamos abocados a nuestra propia destrucción. No hace falta autodestruirte con bombas, ¿eh? Mira, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo en el ordenador de Luismi una civilización que se extinguió hace millones de años. Sí, sí. Estoy viendo a Darth Vader y a... a Boba Fett, y una X-Wing y la Tierra de la Muerte. La gente, hace tiempo ya... Los Jedi se extinguieron ya hace dos o tres películas. En fin, pues nada, polémica zanjada. No estamos solo, pero no porque lo diga Canal Historia, sino porque Drake y este lo dicen así con sus ecuaciones, aunque los parámetros no sean muy variables. Bien, pues el siguiente punto que os quería yo hablar era de prismáticos. Yo tenía ahí una pequeña intervención sobre los prismáticos, porque me han preguntado mucho a través de la web, a través del Instagram, y unos prismáticos, que los prismáticos son buenos para tal, pues con eso se ve bien, con eso se ve mal, con eso... En fin, para astronomía, nosotros, como agrupación astronómica, siempre hemos recomendado el uso de prismáticos como primer objeto astronómico que echarte a la vista, ¿vale? Lo primero es el ojo desnudo, mirar el cielo y reconocer las constelaciones, pero en cuanto tienes un poquitito más de curiosidad y quieres ir un paso más allá, no te compres un telescopio de 8 pulgadas, del tirón ni nada, sino que siempre recomendamos los prismáticos. Unos prismáticos es una visión binocular, una visión muy cómoda para la vista, Acordaros que un telescopio solamente, salvo en muy contadas ocasiones, ves por un solo ojo, lo cual ya limita un poco, pero los prismáticos miras por los dos. Entonces, una visión muy agradable, muy cómoda para la vista y que se llega a ver muchos objetos. Hay libros dedicados, es proceso, a objetos para ver con prismático. Una visión más natural, ¿verdad? Es más, claro, natural. Mucho más natural. Luisa, en la jornada del rancho, cuando vemos a principiantes, a algunos les cuesta, pero bastante, ¿eh? Sí, ver por un solo ojo y claro, ver bien por un ocular. Sí, o sea, de eso de ver por los dos con un prismático. No veo nada. Sí, fíjate bien. No veo nada. Eso de poner la cabeza en línea, cerrar, guiñar con el otro ojo, a algunos sí les resulta muy fácil, pero otros... Se levantan del telescopio sin haber visto nada. A mí también me ha pasado muchas veces en las distintas observaciones. Con los dos ojos, muy bien. Entonces, ¿sirven para astronomía, aparte de por el día, para ver pajaritos y paisajes? Pues sirven muchísimo. Todos, creo que los que estamos aquí, aparte de nuestro telescopio, tenemos unos prismáticos. Siempre que podemos, los echamos a nuestras observaciones, porque son observaciones muy, muy agradecidas. Y aprendes mucho con un mapa en la mano del cielo y tus prismáticos, aprendes un montón sobre el cielo. Y hay que aprender un poquito antes sobre el cielo, distinguir las constelaciones y los objetos más importantes antes de meterte a amplificarlos con un telescopio ya más grande. En los prismáticos, ¿qué es lo que podemos apreciar? En los prismáticos hay dos numeritos separados por un signo por, 7 por 50, 6 por, 12 por 60, en fin, hay dos numeritos. El primer número se refiere al número de aumentos que consigue ese prismático y el segundo número a el diámetro que tiene el prismático. Como sabréis los que sois aficionados a la astronomía, el parámetro más importante que tiene un objeto óptico para poder ver a través de él es el diámetro, ¿vale? Es el diámetro, que si tu ojo tiene un diámetro con la pupila bien dilatada de 6 o 7 milímetros, si tienes una cosa que tiene 50 milímetros, pues captará muchísima más luz que tu ojo, que tiene solo 7 milímetros. Digamos que los prismáticos naturales son tus ojos y es un 1 por 7. 7 para los que tengan 7. Nosotros ya vamos cumpliendo años y 6 ya nos va costando, 5, tal. Ya la pupila no se dilata tanto como cuando eres jovencito y ni la capacidad y la agudeza visual se va perdiendo, como sabéis, con la edad. Bien, pues de un 1 por 7 milímetros, pues pasamos a los más habituales, que son los 7 por 50. Tienen 7 aumentos en vez de 1, lo ves 7 veces más grande o 7 veces más cerca. Y de 7 milímetros de diámetro que tiene tu pupila pasamos a 50, 5 centímetros. Con estos ya se ven un montón de cosas. Quien no tiene 7 por 50 tiene 10 por 50. Por ejemplo, yo tengo unos 10 por 50, 10 aumentos de 50. Si tienes unos prismáticos hasta un máximo de 60, un 12 por 60 o así, tú los puedes manejar con tus dos manos y los puedes apuntar perfectamente a los objetos que quieras ver. Ahora, si es un poquito más grande, a un 70, un 80, y los que tenemos como agrupación, que son unos 100, unos 25%, ¿puede ser, Lito? ¿25% son los nuestros? Sí, 100, creo que sí. 100, sí. Creo que eran 25%. O sea, 100 de diámetro, 10 centímetros de diámetro, que son dos tubos unidos, es imposible cogerlo con la mano y apuntarlo a cualquier sitio. Tiene que ser un trípode bien estable. 70 y 80 pues son suficientemente grandes ya para ponerlos en un trípode, porque se te mueve y no encuentras el objeto que estás buscando. Ya os digo, 7 por 50, 10 por 50, si quieres un poquito más grande, vete a unos de 60, 12 por 60, está muy bien. Y a partir de ahí hay 15 por 70, 20 por 80 y los grandes, que son los gigantes, los de 100. Bien, según lo que te quieras gastar. Un prismático astronómico, por menos de 100 euros lo puedes encontrar, que valen miles de euros los telescopios, y este por menos de 100 euros, además te sirve también hasta para de día. Hay algunos que lo compra uno, es proceso para astronomía. Estoy viendo aquí, tengo en la tablet, los de la marca Celestron, que es una gran marca muy importante de óptica y de instrumentos. Entonces tiene una serie que es bastante económica, se llama Sky Master, que tiene esto, tiene 15 por 70, 20 por 80... 12 por 60 y son prismáticos alrededor de 100 euros, 104, 111, 100 por ahí. Ya los grandes, grandes, los de ya sí que valen 300 euros, hay aquí unos 25% de casi 400 euros, ¿vale? Pero son muy grandes. Con los pequeños se puede iniciar uno perfectamente. Pero si va uno a una tienda, tipo grandes almacenes, y ve allí unos prismáticos, y dice, mira, estos pueden estar bien, pues a lo mejor no sirven para astronomía porque no están bien colimados. A mí me ha pasado que yo he ido a comprármelo a unos grandes almacenes, de todos conocidos, de símbolo verde, y cojo mi prismático, me voy por la noche a mirar, y en vez de una estrella veo dos, las veo de dos en dos. ¿Qué significa esto? Que los dos tubos ópticos no están perfectamente alineados, y uno ve un poquito más a la derecha que el otro, con lo cual no ves una estrella como un puntito, sino que ves una estrella como dos puntitos. Esto no te sirve para astronomía, de día no te das cuenta, porque ese pequeño error, cuando hay mucha luz, no te das cuenta. Pero si tú los pruebas por la noche, lo enchufas a una estrella, y en vez de una estrella ver dos, ve a cambiarlos, lo que sea, porque esos no sirven para astronomía. Tienes que ver los objetos puntuales. ¿Vale? Y poco más, los prismáticos, altamente recomendables, ¿verdad, Luis? Todo el mundo hemos mirado un montón con prismáticos. Hay objetos que son especialmente agradecidos con prismáticos. Recuerdo nuestra querida percha, por ejemplo. Por ejemplo, muy fácil, ¿vale? De... Es muy fácil de encontrar, un asterismo que tiene una filita de estrellas que parece una percha de colgar ropa. Galaxia de Andrómeda, cúmulos globulares. Muy extenso y son grandes. Sí, es que cuando se ven por cualquier telescopio ya pierden el encanto por ser demasiado grande. Y los se hay. Se ven muy bien por el gran campo que utilizan. Pues nada, hasta aquí un poquito de objetos telescópicos. En este caso hemos traído nuestros prismáticos. Bien, y ahora vamos a pasar a ponernos un audio de nuestro querido presidente Joaquín Barroso, que está por motivos laborales en Mallorca y allí pues sigue haciendo su trabajo, como no puede ser de otra manera. Y entonces nos ha mandado un audio donde hace una entrevista al presidente de Astro Mallorca, la Asociación de Astronómica de Mallorca, y le hace una pequeña entrevista, nos la manda un audio y las vamos a poner, que me parece muy interesante. Cuando quiera, Luismi. Bueno, pues me encuentro aquí con Tony, secretario de Astro Mallorca en la costa de Amblane, con una magnífica experiencia que conocemos todos, pero la verdad es que me han dejado impresionado de lo bien montado que tiene este lanzamiento de cohete. Hola, Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Encantado. Tengo unas pocas de preguntas que hacerte. Lo primero, soy Astro Mallorca. ¿Desde qué año estáis? ¿De cuándo estáis fundado? ¿Cuántos socios sois? Pues mira, Astro Mallorca tiene... este año, de hecho, hemos cumplido los 10 años. Se fundó en el 2008. Y bueno, y todo empezó, pues lo típico, un grupo de amigos con afición común. Y pues nada, compartir astronomía, ciencia, pasarlo bien. Y en pocas palabras, pues disfrutar un poquito del cielo en compañía. Básicamente como hemos surgido todos y demás. Totalmente. Creo que pagáis un dinero de cuota, ¿no? Bueno, lo de las cuotas nuestras es para troncharse de risa. Son 30 euros, de hecho, en todo el año. Y bueno, básicamente lo único que hacemos es invertirla pues en equipamiento. Pues compramos oculares para los telescopios o, bueno, cuando podemos juntar un poquito más, pues compramos algún tubo, algún equipo un poquito mejor. Pero bueno, básicamente somos una asociación que nunca, casi todos los eventos que hacemos, todo lo hacemos gratuito. Y de hecho hoy los cohetes de agua, pues es la primera vez que lo hacemos pues de una forma solidaria. Entonces nos pusimos en contacto a través de una compañera que está metida en el tema de Ángeles Sin Alas, que es una ONG. Encontramos que era un proyecto interesante y entonces decidimos montar el taller de cohetes de una forma benéfica esta vez. Otra cosa que me ha quedado impresionado es, tenéis muchos socios mujeres, ¿no? Muchas féminas. Ostras, pues mira, ahora no te sabría decir cuántos, pero yo creo que por lo menos... no te voy a decir la mitad, pero igual dos terceras partes o no sé, una tercera parte sí. Cuidadla. Cuidadla, sí. Porque la nuestra, por ejemplo, estamos escasos de féminas. Nos gustaría que se apuntaran más, que participaran más las mujeres también con nosotros en esta afición. ¿Cuántos socios sois vosotros? Pues somos pocos. Ahora mismo estaremos rondando los 25 o 30 socios. Muy bien. Que paguen cuota. Nuestra cuota también es una barbaridad. Sí. Son 20 euros. 20 euros, muy bien. Pero luego de simpatizante tenemos 100 y la madre. O sea, genial. ¿Tenéis sede o algo? Mira, teníamos una sede, que era un observatorio que se llama Vinicanella, que está cerca de Palma, que lo heredamos de la antigua SAP, que era la Sociedad Astronómica Balear, una antigua asociación que desapareció. Entonces nosotros pasamos, digamos, a usar sus instalaciones. Pero bueno, estaban ubicadas en un, bueno, en un recinto que realmente no era nuestro, dependía del obispado, y al final pues se ve que le dieron otro uso, quisieron utilizarlo para campamentos de verano, con lo cual tuvimos que salir de allí, y la realidad es que ahora mismo no tenemos sede física. Pero bueno, eso no impide que por Mallorca, pues bueno, busquemos siempre puntos de digamos estratégicos en cuanto a poca contaminación lumínica en la Sierra de Tramuntana. Cada mes hacemos actividades en Vinifaldó, que es uno de los mejores sitios de la Sierra de Tramuntana, y entonces pues bueno, buscamos siempre entornos en donde podamos pues reunirnos y hacer observaciones, ¿eh? Y hablando de contaminación lumínica, sí. Yo en mi experiencia en Mallorca, sí. Hay, pero bueno, es pasable. Hombre, ya te digo, hay sitios buenos. Por ejemplo, el sur de Mallorca, lo que es el faro de Cabo Salinas, justo la punta sur de Mallorca, es muy buena para todo lo que es en verano la Vía Láctea Sur. Porque como ya tienes el mar, no tienes ningún pueblo ni tienes nada, entonces ves la Vía Láctea que entra en el mar, es súper bonito. Y luego, como te decía, otra parte muy buena es la parte de la Sierra de Tramuntana, que es uno de los pocos sitios. De hecho, si se ve un mapa de contaminación lumínica, hay una zona en la Sierra de Tramuntana que es oscuro completamente, y ahí es donde está Vinifaldó, que es donde vamos nosotros. ¿Eh? Bueno, Tony, no te entretengo más. Muchísimas gracias por estas palabritas. Encantado. Y nos veremos en Cuenca. Nos veremos en Cuenca. Cuenca, exactamente. Venga, un abrazo. Venga, luego, un saludo a todos. Gracias. Bien, pues este ha sido la entrevista de Joaquín al presidente de Tony, al presidente de Astro. Y claro, todo es extrapolable a nuestra agrupación. No son muchos socios, no pagan mucha cuota. Todo empezó con un grupo de amigos que le gusta esto y se reúnen y tal, y después ya deciden formar la agrupación. Tenían una sede, pero la han perdido y ahora mismo no tienen sede, en fin. Muy paralelas. Vidas paralelas, totalmente. Y todo lo que organizan es sin ánimo de lucro, es sin cobrar la mayoría, y si cobran algo es para comprar oculares y para comprar material y tubos y cosas para la agrupación, en fin, lo que hacemos nosotros prácticamente. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín, por esta intervención y por... Bueno, estaban haciendo, por lo visto, un lanzamiento de cohetes de agua, cosa que también nosotros hacemos. Y además empieza la entrevista diciendo que se ha quedado asombrado de lo que montan. De lo que montan allí. Nosotros lo hemos hecho alguna vez, cohetes de agua, pero a título personal, en plan... ¿tú te imaginas en plan, tipo Perseidas, convocar a todo Jerez allí en el resto y a lo que se puede formar allí viendo los cohetitos? Porque los cohetes nuestros suben, ¿eh? Sí, suben. Nuestros cohetes también suben. Bien, pues hasta aquí la intervención de Joaquín, y nos queda la parte final, que es la intervención de Lito, quién es ella, y vamos a cerrar, ¿verdad, hoy, Lito, este ciclo de quién es ella, famosa astrónoma, que nos has brindado durante ¿15 astrónomas, perfecto. Y hoy van a cerrar el círculo, ¿no? Sí. Muy bien. Es un número más o menos redondo. Lo que yo digo, o lo que se dice normalmente en la frase, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. O sea que hay muchas más astrónomas que han dado su aportación. Igual más adelante, cuando ya se pase un poco el tiempo, das otro empujoncito y hacer otras 14 o 15. Otras 14 o 15, que hay margen como para más biografía. Estupendo. Pero teníamos las últimas pistas, había propuesto, era la primera: sus inquietudes científicas y técnicas se iniciaron gracias a la fabricación de un reloj. Jérôme Lalande reconoció la ayuda de este astrónoma para calcular la fecha del regreso del cometa Halley y de las efemérides del tránsito de Venus. Y la tercera pista: calculó la duración exacta de un eclipse solar, generando un mapa del grado del eclipse según su posición geográfica y calculado cada 15 minutos. O sea, una gran efeméride. Sí. estas proezas, digamos entre comillas, estaban detrás de Nicole Rein Lapute. O Lapute, no sé, la pronunciación es francesa, ¿eh? Que me perdonen los de lengua francesa, soy parlante inglés solo, bilingüe, no trilingüe. Yo te puedo ayudar porque yo soy de francés cuando... Nicole Rein Lapute nació en el Palacio de Luxemburgo, en París, como hija de un noble y al servicio de Luis Elizabeth de Orleans, o sea, en la plena nobleza. O sea, estaba bien, nada más que su nacimiento ya estaba bien colocada. De su infancia y su juventud, yo he trasteado todo lo posible, pero no he encontrado prácticamente nada. Su producción o su interés biográfico empieza cuando se casa en 1749 con Jean-André Lapute, que era un relojero real y maestro artesano que diseñaba, fabricaba y reparaba relojes del palacio en la época de Luis XV. En esa estaba que colaboró con su marido en la construcción de un reloj, pero que tenía una aplicación astronómica. Ella se dedicó concretamente dentro del reloj a calcular las oscilaciones lo más exactamente posible del péndulo para poderlas aplicar a mediciones astronómicas. En aquella época no teníamos todavía nada más que relojes de péndulo. Uh-huh. Así que se tenía que aviar con aquello, ¿no? De hecho, fue tanto, digamos, la iniciativa de este estudio de las oscilaciones del péndulo que lo dejó por escrito en un texto que le llamó Tratado de Relojería, traducido, porque no me atrevo a decirlo en francés. El reloj fue presentado en la Academia Francesa de Ciencias en 1753, donde fue inspeccionado y aprobado por Jérôme Lalande, y a partir de ahí empezó la colaboración de este científico, Lalande, con nuestra astrónoma. Se le encargó la siguiente trabajo con Lalande, fue el cálculo de la vuelta, en la fecha de vuelta del cometa Halley. Junto con Alex Clairaut, trabajó con el matrimonio Lalande y Jérôme Lalande para saber cuándo volvería el cometa Halley. Ya se sabía por aquella época que los cometas podrían ser perturbados por los planetas gigantes del sistema solar, y de hecho se le dedicó el trabajo de ella, de Nicole, a las perturbaciones de Júpiter y Saturno en la órbita del cometa. No lo hizo demasiado mal, porque predijo que el cometa llegaría el 13 de abril de 1759 y llegó el 13 de marzo. O sea, falló por un mes. Un mes no teniendo el Find Orbit ni el, ¿no?, ni los mecanismos que tenemos ahora. Ni Harrison inventando el cronómetro. Ni Harrison con el cronómetro, pues la verdad que hizo. Es que equivocarse en un mes en un cometa que tiene una órbita tan extensa, ¿no? Que nos, sí, nos son, viene visitando son cada 80 y tanto o 70 y tanto años. 76 años, 76 años. Pues equivocarse en un mes, pues la verdad no fue mucho. Tras el éxito, que por cierto, de los dos promotores, Alex Clairaut no comentó nada sobre la ayuda de Nicole en la predicción, pero Lalande, al quien trabajó, pues sí, en su artículo, que como venimos diciendo en casi todas las ediciones de Quién es ella, no firmaban casi nunca los artículos las mujeres, sino siempre con el jefe o con el marido, si era un también científico, así que fue un detalle de La Land de que le mencionara de que Nicole en estas predicciones del Halley pusiera su nombre como que aportó en el artículo. Como tuvo éxito, se le volvió a hacer otro encargo, esta vez del tránsito de Venus. Y es ahí donde, como digo en la tercera pista, generó, bueno, en la segunda, hizo una estimación de cómo ver y cómo sería el tránsito del planeta Venus. Fue reconocida tras esto en 1761 como miembro honorario de la Academia Científica de Bessières. Y finalmente, lo más destacable, que es la tercera pista que doy de ella, es que en 1762 Laput calculó el tiempo exacto de un eclipse solar que ocurrió el 1 de abril de 1764. Así, buen año. Buen año. 64, buen año. Así que lo hizo como os he dicho en la pista, generando gráficos del grado de eclipse de ocultación según la posición geográfica del observador y dando el grado de sombra cada 15 minutos. Eso fue porque, por lo visto, su vida estuvo marcada por el tiempo. Trabajó en un reloj astronómico, calculó tránsitos que también tienen mucho que ver con los instantes de tiempo y finalmente pues un eclipse total. Trabajó también catálogos estelares, pero ya no tampoco he encontrado grandes fuentes para saber en qué catálogo lo hizo, pero dejan caer que trabajó también como catalogando estrellas y finalmente falleció en 1788, unos meses antes de que lo hiciera su esposo, el relojero famoso de Luis XV. Para terminar la sección, os voy a hacer una recopilación de las damas que han pasado por aquí y que la tengáis presente cuando se hable de astronomía. Empezamos con Caroline Lucrecia Herschel. Después hablé con di la biografía de Swan Senji, Margaret Walton Mayall, Misako Kayama, Vera Rubin, María de la Black, María Kurnitz, Wilhelmina Fleming, Ruby Violet Pine Scott, Hipatia de Alejandría, Antonia Mauri, María Mitchell, Henrietta Swan Leavitt, María Winckelmann-Kirsch y hoy Nicole Reynel Laput. Esas han sido las 15 protagonistas. 15 protagonistas. Con esto cierro de momento esta sección y me imagino que estará rondándole ya para abrir otra, ¿sí, verdad? Sí, estoy rondando. Pero ya eso tiene que ser sorpresa de primera, del programa 1 de temporada, ¿no? Sí, que no, ya no, hemos que dicho que es la semana que viene. Así que yo también estoy rondándole a una serie también, ya te contaré, también para hacer sección. Bueno, y sin más, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y os dejamos con nuestra despedida. Bueno, pues nada más que deciros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @aamagallanes, en Twitter @astrojerez y en el correo electrónico pues nos podéis enviar cualquier cosa, sugerencias, dudas y demás a un punto azul @aamagallanes.es. Hasta el próximo programa.